chiquito. Nacho, acá está el pedido de Nacho. Sí, tengo una bolsa. Dale, a ver, chequeamos. A ver lo que tenés. Mira, tenemos un budín de naranja. Sí, budín. Budín. Una promo con dos Marroc. Una tableta de almendra. Bien. Y unos alfajores de mousse. Ahí está. Pedido entregado. Ahí le pagás a Moni. Gracias. Bueno, escucha. ¿Verdad? Frank, mira, solo tenés una variación ahí en un costo. Es que le descontamos algo a Eduardo Fontana Rosa. Después la ruta, están todas perfectas. Está Silvia. Si hay, no le tenés que entregar. Y ya pagó y no le vas a entregar porque lo vamos a llevar nosotros. Está loca, Silvia. Bueno, no ya le. Estudiaba conmigo. Bueno, no importa. No, digo de todo lo que pidió. Sí, y transfiere, ¿viste? Yo ahí ya te puse que está entregado, o sea que vos tenés cuatro. ¿Sí? Sí. Oye, si escucha a Silvia esto, a Silvia, Martín, bien. A Eduardo de ella, ¿sí? Sí. Bueno, no me la conozco mucho, pero compra muchos productos. Es una re excelente socia. Igual que Dani.